porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que en cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que un ratón es colorado. En la casa del Quintero hay ratones colorados, unos ratones que se bañan en lo digno y el pecado. En la casa del Quintero hay ratones de humildad, unos ratones que se alimentan de la falsa y la verdad. Y en la casa del Quintero solo se vive de noche, suenan por los agujeros burlas, risas y reproches. En la casa del Quintero dicen que se han encontrado gente caído por la vida de ratoncillo colorado. Porque nos enseñó la vida. En la casa del Quintero por la noche no hay quien duerma, los ratones son mi golfo porque están todo día de juerga. En la casa del Quintero los ratones tienen mucho aire, porque en vez de comer queso se preparan un potaje. La casa del Quintero solo se vive de noche, suenan por dos agujeros burlas, risas sin reproche. En la casa del Quintero dice que se han encontrado gente quedó por la vida de ratoncillos colorados. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que cada una de sus esquinas, si no hay un loco, hay un colgado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que antiguamente existía un dicho: tú sabes más que un ratón es colorado. Porque nos enseñó la vida. La vida nos ha enseñado que cada una de sus esquinas, si no hay un loco, mis ratones. ¡Adelante! La vida se multiplica y hay que roer muchos calzones. Este mundo de mentiras, medio cuerdo, medio loco, sociedad que jala y tira de la pasta de unos pocos. Porque nos enseñó la vida. La...